Muy buenas noches y bienvenidos un miércoles más a ese programa de Radio Topo que está dedicado al rock y metal y que se llama Cuerdas de Acero. Todos los miércoles nos puedes escuchar y encontrar de 10 a 11 de la noche a través del 101.8 de la FM zaragozana. Nos puedes encontrar también a través de streaming, o luego también nos puedes encontrar en diferido en los podcasts que todas las semanas colgamos en la página de la radio. Y decir, bueno, que el miércoles pasado que en el estudio de Radio Topo estuvo Alex Irongel y justo juntos estuvimos emitiendo un especial de los que para nosotros habían sido nuestros discos favoritos del año 2017, pues mientras pinchábamos el último disco de Batne y el último disco de Santo Rostro, ya decíamos que habíamos elegido canciones más cortitas en vez de canciones igual más largas que hubiéramos preferido, por eso, de las apreturas de la radio en directo. Eso me hizo recordar aquel programa que ya hace unos cuantos meses emitimos aquí desde la madriguera de Radio Topo, en Cuerdas de Acero, un programa más relajado, un programa en el que dejamos pasar el tiempo con tranquilidad y en el que pinchamos canciones largas de esas que raramente puedes escuchar en la radio en directo, sobre todo en las radiofórmulas. Recuerdo que en aquel programa emitimos a lo largo de la hora de Cuerdas de Acero cuatro únicas canciones de, si no recuerdo mal, más de 10 minutos. Y bueno, pues pensando un poco, se me ocurrió que podíamos repetir un poco la fórmula. Y aquí, pues nuevamente, me he traído otra vez cuatro temas de cuatro grupos muy diferenciados, de cuatro grupos de estilos muy diferentes, cuyo denominador común es que todas las canciones que vamos a pinchar esta noche de estos grupos son de más de 9 minutos. Dejaremos pasar el tiempo con tranquilidad, con relajación, nos pondremos cómodos y sobre todo y ante todo disfrutaremos de la música. Tres grupos van a ser internacionales y uno de los grupos que sonarán, que es con el que vamos a empezar precisamente, es uno de los iconos del rock del estado. Hablamos de Los Gallegos, Los Suaves, varias canciones de Los Suaves podíamos haber pinchado en este programa de canciones largas. Se me ocurre ese inevitable La Noche Se Muere, que son 19 minutos, El Pardao de más de 10 minutos, pero bueno, yo me he ido al año 1997, cuando Los Suaves publicaron su San Francisco Express, el que para muchos fans es su disco favorito. Yo lo tengo muchísimo cariño porque recuerdo que fue el primer disco de Los Suaves que me compré en CD y bueno, aquí me he traído a la madriguera de Radio Topo este San Francisco Express para pinchar su tercera canción, esa fenomenal Ourense, Bosnia, una canción que siempre me ha encantado por la intensidad que siempre he visto en este tema, que nos encontramos ante una balada de letra sobrecogedora a cargo de Yoshi, en la que pues, bueno, pues después de contar cómo al protagonista llamado Isaac le mandan a morir a la guerra de Bosnia, pues Yoshi se hace una serie de reflexiones sobre la guerra y los nacionalismos que desde luego hoy en día pues bueno, tienen plena vigencia. Yoshi desde luego está sembrado tanto en la letra como en la interpretación de esta canción, pero también merece un 10 el gran Alberto Cereijo, que con sus solos de guitarra hace de este tema sin duda uno de los más espectaculares que se hayan compuesto por estos lares. Vamos a pinchar este Ourense Bosnia, pero me apetece leer un trozo o unas estrofas de esta canción antes de pinchar la misma. Jóvenes pobres matan a jóvenes pobres mientras cuentan sus ganancias viejos ricos. No hay nada en el mundo por lo que morir o matar, bla, bla, bla, bla. Discursos que dicen honor, bandera, patria, noble muerte. Ellos que no han muerto nunca, aunque merecen morir mil veces. ¿Qué hay de honor en no ver amanecer? Piernas destrozadas saltan por el aire. ¿Qué hay de noble en violar, asesinar, mientras las ciudades y los pueblos arden? No crié a mi hijo para que sea un soldado. No crié a mi hijo para que sea un criado. Un hombre no nace para ser un criado. El hombre no nace para ser un soldado. Ahí van los suaves. ¿Dónde está? No hay nada en el mundo. Pues impresionante los Suaves con este Ourense Bosnia, esta canción que aparecía en el San Francisco Express. Aquí está Yossi, absolutamente sembrado en la interpretación y en las letras. Y qué decir de Alberto Cereijo, ahí a la guitarra, sobre todo en la parte final de la canción. Bueno, pues aquí estamos en Radio Topo, esto es Cuerdas de Acero, en este pulso que esta noche le estamos echando a las radiofórmulas, ya que todas las canciones que van a sonar en el programa, pues bueno, son de más de 9 minutos. No nos dará tiempo, lógicamente, poner muchas canciones, pero bueno, nos vamos a relajar, vamos a dejar que corra el tiempo y vamos a disfrutar de la música. A continuación, pues de Galicia nos vamos a ir a Alemania para pinchar un tema de unos iconos del metal alemán como son Gamma Ray. Y vamos a hacerlo a través de una canción que aparecía en su álbum debut del año 1990 y que precisamente es la que le daba título y lo cerraba, aquel heading For Tomorrow. Pero la versión de esta canción que va a sonar en este programa no es la que aparecía contenida en aquel disco, sino la que aparecía contenida en el recopilatorio que los Gamma Ray sacaron y publicaron en el año 2000, llamado Blast From the Past, una recopilación de temas que fueron todos regrabados pues, con la banda que los Gamma Ray tenían en aquel momento y con Kai Hansen a las voces, de tal manera que había muchas canciones en aquel disco que habían sido publicadas, bueno, en los 3 primeros álbumes de Gamma Ray con Raf Chippers a las voces y que fueron regrabadas con Kai Hansen, con el gran Kai Hansen, con este icono del metal a las voces. Decir que todas aquellas canciones que aparecían en aquel doble CD fueron elegidas por los fans y yo creo que había algunos temas que incluso con la regrabación pues ganaban enteros, como este Heading for Tomorrow, una canción de 15 minutos, nada más y nada menos, que es la que va a sonar a continuación en Cuerdas de Acero. Thank you. longing for the future. We never look back. We're heading for tomorrow. Thank you. Pues sí, te encuentras en Radio Topo, esto es Cuerdas de Acero, ese programa dedicado al rock y metal que puedes encontrar todos los miércoles de 10 a 11 de la noche si sintonizas el 101.8 de la FM zaragozana. Y aquí pues seguimos emitiendo y pinchando temas que duran todos más de 9 minutos. Hemos empezado con el Ourense Bosnia, de los Suaves, hemos seguido con ese Heading for Tomorrow, o sea, yo creo que obra maestra del heavy metal internacional en esa regrabación que los alemanes hicieron en el año 2000 y que en la que yo creo pues que el tema ganó entero, sobre todo por la voz de Kai Hansen, que... Bueno, yo no tengo nada contra el Ralf Chippers, me parece un fenomenal vocalista, pero Kai Hansen desde luego es mágico y es único, aunque últimamente la verdad es que el hombre está perdiendo un poco la voz. Y bueno, es el momento de irnos un poquito más atrás en el tiempo, hasta el año 1970, ya que las dos canciones que nos quedan, porque suenan en este programa, fueron publicadas en aquel año. De momento nos quedamos con el cuarto álbum de los Deep Purple, mi disco sin duda favorito de los Púrpuras, hablamos de ese Deep Purple, In Rock. Aquel álbum compuesto por Lamar II, la formación sin duda más exitosa que yo creo que han tenido los Purple. Y disco en el que aparecía, contenía una canción de 10 minutos 18 segundos, aquella mágica Chill in Time, que contiene una de las mejores interpretaciones vocales que nunca se hayan dado en el hard rock, a cargo de ese fenomenal vocalista, sobre todo en aquella época, Ian Gillan. Ian Gillan, la verdad es que ya no está para muchos trotes y debido a la complejidad de este tema, pues la verdad es que lo han sacado de su repertorio. La última vez que lo cantó en directo fue en el año 2002. Además de Ian Gillan, en este Chilling Time, en este clásico del hard rock, también destaca sobremanera la guitarra del gran Richie Blackmore. Retrocedemos atrás en el tiempo, nos vamos al año 1970 para escuchar esta versión en estudio del Chilling Time. También podríamos haber puesto la fenomenal versión del Made in Japan, pero bueno, he preferido poner la versión en estudio y vamos a prepararnos para un gran temazo mítico e histórico del hard rock, Chilling Time, Deep Purple. Ooh. pues magnífico Ian Gillan, magnífico Richie Blackmore y todos los Deep Purple con este Chilling Time, una de las canciones más reconocibles de los Deep Purple y sin duda una de las interpretaciones vocales más impresionantes a cargo de Ian Gillan, pues de la historia del rock. Y bueno, después de unos iconos del rock y del hard rock, pues vamos a pasar a otro icono del rock. Hablamos en este caso de Eric Clapton, el cual, pues bueno, en su dilatada carrera, pues ha tenido bastantes proyectos, pero para mí ninguno tan interesante y quizá también curioso como aquel que solo duró 2 años, del 70 al 71, y que lo llamó Derek and the Dominos. En aquel grupo también formaba parte Bobby Whitlock o Dwayne Allman. Los Derek and the Dominos son conocidos fundamentalmente por su único disco de estudio, ese icónico Layla and Other Absorbed Love Song, pues disco en el que Eric Clapton parece ser que declaraba su amor por Patti Boyd, mujer de George Harrison. Decir que posteriormente George Harrison y Patti Boyd se divorciaron y por fin el bueno de Eric Clapton se pudo casar con su amor platónico, la gran Patti Boyd. Como digo, el disco es conocido sobre todo por la canción que Eric Clapton dedicó a Patti Boyd, Layla, en la cual, pues, en aquella canción aparece uno de los riffs más conocidos y universales de toda la historia del rock. Pero bueno, la canción que he preparado y que he traído aquí a la madriguera de Radio Topo y es la que es con la que vamos a acabar el programa de esta noche, no es Layla, sino es Key to the Highway, un blues impresionante, como digo, un temazo de auténtico blues rock y que, si os fijáis, pues parece que comienza ya empezado. Lo cual, pues, efectivamente es así, ya que cuenta la leyenda que cuando grabaron esta canción, pues a alguien se le olvidó darle al botón del play, perdiéndose el primer minuto de la canción. Sin embargo, la toma pues quedó tan lograda que decidieron mantenerla como tal en el disco. Y con este fantástico blues rock, pues que aparece en el Layla, Another Absorbed Song, Love Song, único disco de estudio de los Derek and the Dominos que fue publicado en el año 1970. Nos vamos a despedir. Yo os emplazo hasta el próximo programa de Cuerdas de Acero. Como digo, estos Derek and the Dominos, Key to the Highway. Oh,